atiende a la voz de mi clamor. Me presentaré ante ti, esperaré. Escucha, Señor, mi oración, considera mi pensamiento. Atiende a la voz de mi clamor, mi Rey y mi Dios, porque a ti oraré. Muy buenas noches, amado Padre Celestial. Muy buenas noches, amado Señor Jesucristo. Y muy buenas noches, Espíritu Santo del Señor Jesús. Alabamos y glorificamos tu nombre, amado Señor Jesús. En esta noche alabamos y bendecimos tu nombre y te exaltamos. Y te damos gracias porque para siempre es tu misericordia. Bendecimos tu nombre, Señor Jesús. Y te damos gracias a esta hora de la noche porque para siempre es tu misericordia. No tenemos palabras, Señor Jesús, cómo alabarte, cómo bendecirte, cómo exaltarte en esta noche, porque para siempre es tu misericordia. El día de hoy te presentamos este altar familiar, reconociendo, Señor, a esta hora de la noche que te necesitamos. Somos necesitados de usted. En esta noche nos declaramos necesitados de usted, amado Señor Jesús. No tenemos palabras, Señor Jesús, cómo alabarte y bendecir tu nombre. Exaltamos tu nombre en esta noche porque para siempre es tu misericordia. Amado Espíritu Santo del Señor Jesucristo, te alabamos, te exaltamos y te damos gracias. Porque usted nos ha permitido el día de hoy que nuestros ojos se abran. Y nos ha permitido, Señor Jesucristo, el día de hoy alabar nuevamente su nombre. Reconocemos que pecamos, que fallamos todos los días delante de su presencia. Y por eso es que te pedimos perdón. Porque tenemos un Padre eterno, el cual le gusta que nosotros conversemos con usted a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, reconociendo que nada bueno hay en nosotros. El único bueno es usted, amado Padre Celestial, y su Hijo, el Señor Jesucristo. En esta noche te presentamos nuestras vidas. En esta noche no podemos irnos a reposar si no presentamos nuestra vida delante de usted. En esta noche, amado Señor Jesucristo, no podemos retirarnos a reposar después de un día muy cargado de tantas emociones, emociones encontradas, emociones que todos los días tenemos que enfrentar. Emociones positivas, emociones negativas. Por eso es que en esta noche, amado Señor Jesucristo, nos allegamos a usted reconociendo que usted es el Dios infinito. Y como usted es el Dios infinito, por eso es que usted declara, Señor Jesús, en su palabra, diciendo: venid a mí todos los que están trabajados. Y todos en esta noche nos sentimos cansados, trabajados. Nos sentimos agotados, Señor Jesús. Ya está finalizando casi el mes de julio y casi estamos finalizando esta semana de trabajo. Por eso es que apelamos a tu gracia, apelamos a tu misericordia y te necesitamos, amado Señor Jesús. Porque nada podemos hacer por nuestras propias fuerzas, sino que necesitamos de tu amor, del aliento de vida, de su Espíritu Santo, amado Señor Jesucristo. En esta noche bendecimos tu nombre y te exaltamos. Y te damos gracias porque para siempre es tu misericordia. En esta noche, Señor Jesús, te damos gracias por cada una de las familias que nos están sintonizando a esta hora de la noche. Señor Jesús, te damos gracias porque para siempre es tu misericordia. En esta noche te alabamos, te glorificamos y te exaltamos. Y declaramos en esta noche, Señor Jesús, no como un mandato, sino como una súplica. Nos declaramos necesitados de usted en esta noche, amado Señor Jesús. Por eso es que no tenemos palabras como expresarle su amor y su bondad, reconociendo que todos los días no merecemos nada de parte de usted, porque reconocemos que somos hijos que te fallamos todos los días. Somos hijos que te fallamos, amado Señor Jesús. Por eso que en esta noche apelamos a tu gracia, apelamos a tu misericordia. Ayúdanos a reconocer todo lo malo y agradable delante de tus ojos. En esta noche nos ponemos a cuenta delante de usted, Señor Jesús. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden, aunque nos cueste, Señor Jesús. Pero usted nos ha enviado a que perdonemos las ofensas de los demás, porque nosotros también ofendemos. En nosotros está el pecado que mora en nosotros, y todos los días es una lucha. La lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, en la cueste celeste. En los aires de Nicaragua se mueven huestes, Señor Jesús, de maldad. Y por eso es que enviamos la palabra tuya, la palabra viva, la palabra del Señor Jesucristo, glorificado tres veces después de la cruz del Calvario, porque oramos a ese Cristo vivo, que está vivo y que todos los días su misericordia es nueva para con nosotros. Señor Jesús, te presentamos este altar familiar del día de hoy, julio 30 del año 2020. Que tu gracia, tu amor y tu misericordia esté con nosotros. Gracias te damos, Señor Jesús, en esta noche, porque para siempre es tu misericordia. Este altar familiar que levantamos en compañía de muchas familias que nos están sintonizando a esta hora de la noche, que tu gracia, Señor Jesús, es lo único que necesitamos, tu gracia, ese don inmerecible y sobre todo tu paz. Repita conmigo, amigo Radio Escucha, yo quiero, Señor Jesús, dormir hoy en paz en mi hogar. Yo necesito dormir en paz en mi familia. Dame tu paz, Señor Jesús. Esa paz que ni las Naciones Unidas puede dar. Esa paz que ninguna organización humana, ningún credo religioso, ninguna denominación puede darnos. Solamente usted, Señor Jesús, que es el Príncipe de Paz. Por eso es que nosotros no creemos en ninguna organización religiosa, sino que creemos en usted, Señor Jesús, en usted que está nuestra confianza. Sabemos que el hombre y la mujer fallan, pero usted, Señor Jesús, permanece fiel y ha permanecido fiel desde antes de la fundación del mundo, en la fundación del mundo y después, cuando finalicen los siglos de los siglos, porque usted está después de los siglos, porque usted es el Dios infinito, usted abre la historia de la humanidad, usted es el alfa, pero también usted la cierra. Señor Jesús, ten misericordia de nosotros en esta noche. Declaramos que tu mano poderosa está sobre cada una de las familias que se encuentran con nosotros en este momento de altar familiar. Quédese su Santo Espíritu ministrando a nuestras vidas en esta noche, amado Señor Jesús. Gracias te damos porque estás aquí con nosotros y usted nunca nos ha dejado. Gracias, Señor Jesús, porque para siempre es tu misericordia y sabemos que usted está aquí con nosotros. Amén.

conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos; a otros salvar, arrebatándolos del fuego; y de los otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su sangre. Y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentados sin mancha delante de gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Qué fuerte. ¿Eh? Lo tengo bien configurado. Que realmente nos molestaba. Delante de gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Comentaba aquí con María Los Ángeles que yo creo que salió al aire de que esta palabra de Judas es fuerte, María Los Ángeles. Esa preciosa epístola de San Judas, una palabra bien fuerte para nuestros tiempos, y nos exhorta, nos anima el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, a seguir adelante. Sí, gracias a Elizabeth, que por aquí nos dice que revisemos el micrófono. Claro que sí. Sí, sí, Elizabeth, por eso estaba diciendo en este momento, Elizabeth, y yo creo que sí salió al aire, me lo estás confirmando, porque estaba hablando con María Los Ángeles, que fuerte, es bien fuerte esta palabra en Judas. Realmente, muchísimas gracias, Elizabeth. Gracias, porque siempre ahí están pendientes nuestros amigos, hermanos, Radio Escucha. Así que en esta noche realmente vemos de que esa palabra que inspira el Espíritu Santo del Señor Jesucristo es una palabra bien fuerte. Bueno, damos gracias al Señor Jesucristo que Él nos exhorta en todo tiempo. Vamos a escuchar en este momento, vamos a pedirle a Uner Josué que haga la segunda lectura del día de hoy. Bienvenido a Uner Josué. Muy buenas noches a todos mis hermanos, que la gracia del Señor Jesús siempre esté con ustedes y que ustedes siempre, en donde sea que estén, en la situación que estén, siempre estén satisfechos en Cristo Jesús, como dice una hermanita de la radio y también varios hermanos que ya lo están comenzando a decir. Estemos satisfechos en Cristo Jesús y también vivamos y tratemos de mejorar cada día y vivir en el Espíritu. Por eso, esta noche, el día de hoy, 30 de julio, quiero compartirle a ustedes, mis hermanos, una lectura en Efesios capítulo 5, y vamos a leer del versículo 15 hasta el 20. Vamos a leer cinco versículos en Efesios capítulo 5, versículo 15. Vivir por el poder del Espíritu. Y estoy leyendo la versión Nueva Traducción Viviente, la NTV, y dice así, versículo 15: así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a repetir ese último versículo y dice, y den gracias. Tenemos que ser agradecidos, estimados hermanos, cada día, porque desde que nos levantamos es un milagro. Muchas personas no pueden levantarse. Muchas personas perdieron a un ser querido, a un familiar, en solo la mañana. Dice, y den gracias por todo, no solo por los logros, sino también por los fracasos y las malas experiencias. Demos gracias por todo. ¿A quién? A Dios el Padre. En el nombre, no tenemos que hacerlo en otro nombre. No lo tenemos que hacer en el nombre de otro Dios o de otra persona. Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él es el intermediador. Tenemos que orarle al Señor Jesús y pedirle que nos guíe cada día. Que el Señor Jesús les continúe bendiciendo, hermanos. Bendiciones a todos. Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Dervin González desde San Sebastián, Donostia, España. Están sintonizando a Auner García Radio, su amigo, pastor y educador. En este espacio radial usted puede deleitar sus oídos con la mejor música cristiana, enviar saludos y pedir oraciones para su familia y nutrir más su fe en el Señor con las prédicas llenas del amor de nuestro Señor Jesucristo. Te invito a escuchar Auner García Radio. Que Dios les bendiga hoy, mañana y siempre. Hola, buen día. Les habla Guillermo López y estoy reportando sintonía desde el barrio San Cristóbal en Managua. Damos gracias al Señor Jesucristo por su amor y por su bondad. En esta noche, estimados hermanos y amigos, quiero que me acompañen en una oración especial. En esta noche quiero que todos me acompañen en una oración especial delante del Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Así que en esta noche yo quiero que usted disponga su corazón. Vamos a hacer una oración especial en esta noche por la familia López Moraga y López Gaitán. Yo quiero que en esta noche nos unamos. La única manera que nosotros podemos apoyar a nuestros hermanos, amigos, cuando nos piden petición, es orar por ellos. Cuando usted escuche que una familia está pasando dificultades, no solo económicas, no solamente materiales, sino que son dificultades espirituales, aquello que nos aqueja, aquello que nos perturba, es donde usted y yo tenemos que unirnos como el cuerpo de Cristo y orar. Dispóngase en esta noche para orar. Vamos a orar en el Señor Jesucristo por esta familia. Amado Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo, nuestro amado Señor Jesucristo, nos allegamos a usted, amado Señor Jesucristo, en esta noche, y entramos a la presencia del Padre en el nombre tuyo, Señor Jesús, porque reconocemos, Señor Jesús, que usted es el único que intercede ante el Padre por nosotros. El Padre Eterno reconoce únicamente sus méritos, Señor Jesús. Por eso es que en esta noche entramos dentro de a la presencia misma del trono de la gracia en tu nombre, Señor Jesús. Y venimos orando, clamando, pidiendo, intercediendo por la familia López Moraga y la familia López Gaitán. En esta noche nos unimos a la oración de nuestra hermana Dora Santos, quien pide por las familias López Moraga y López Gaitán fortaleza, salud, y que usted, Señor Jesús, sea protegiéndoles. Así como usted expresó, Señor Jesús, y se puso frente a las puertas a la entrada de Jerusalén aquel sábado de Ramos, cuando usted entró aquel domingo de Ramos a Jerusalén y usted lloró por la gran ciudad y usted dijo: ¿cuántas veces te quise cuidar, arrullar como la gallina arrulla sus pollitos? En esta noche, Señor Jesús, necesitamos descansar bajo tus alas, como los pollitos que descansan bajo las alas de su mamá, de su papá. Señor Jesús, nos queremos sentir seguros, pero únicamente puede ser bajo tus alas. Por eso es que en esta noche, amado Señor Jesucristo, bajo tus alas nos sentimos seguros. Venimos clamando y orando por la salud del tío Eugenio, tío de Doña Dora Santo, para que usted, Señor Jesús, ponga su mano poderosa sobre él y que tu espíritu edificante y tu gracia sanadora esté sobre la vida de don Eugenio en esta noche. Y oramos por Dora Santo, que está orando por todos sus familiares en esta noche, para que tu mano poderosa, Señor Jesús, esté sobre esta familia, amado Señor Jesús, la familia López Moraga y López Gaitán, porque queremos estar, Señor Jesús, protegidos bajo tu ala, porque usted nos lleva en las alturas y nos lleva hasta la presencia del Padre, hasta el tercer trono de la gracia, como que si fuésemos sobre alas de paloma. En tu nombre, Señor Jesús, hemos orado al Padre. Amén y amén. Sobre alas de paloma. Como la lluvia se derrama de la montaña hacia el mar, he derramado hoy mi vida buscándote con ansias, aquel que ama mi alma sobre alas de paloma, sobre alas de querubes. Ve y cuéntale que le amo, que yo por él me muero, por él me desespero, sobre alas de palomas, por él me muero, por él me desespero. Quiero llamar tu atención y que me mires con pasión. He de correr hasta tus brazos y refugiarme en tu regazo. Recibe hoy mi canto sobre... Buenas noches, estimados Radio Escucha. Quiero que abran sus Biblias en Gálatas 5 y vamos a leer del versículo 16 al 26. La palabra de Dios dice así: las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Digo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, de los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseo, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Que la gracia y la paz del amado Señor Jesucristo esté con ustedes en esta noche, estimados hermanos y amigos. Qué rápido avanza la noche. Ya vieron que son las 8:39 de la noche. El tiempo es fugaz. El tiempo, por eso nosotros lo tenemos que aprovechar. Tenemos que estar hablando de nuestro Creador, del Señor Jesucristo. Usted que me está sintonizando en esta noche, usted no tenga miedo de conversar con el Señor Jesucristo a cualquier hora del día. Usted lo hace en la noche, al levantarse, cuando usted esté en el supermercado, en el mercado, en la esquina, en la pulpería, en la distribuidora. Usted siempre está conversando con su Creador. Usted está clamando al Señor Jesucristo. Usted no tenga miedo, porque el Señor Jesucristo siempre le está escuchando. El Señor Jesucristo siempre está con usted. Usted no tenga temor. En esta noche vamos a hablar del fruto del Espíritu Santo. Amén. Es que nosotros malentendemos la palabra del Señor Jesucristo y nosotros decimos los frutos del Espíritu Santo. Ahorita que acabo de enviarle Gálatas 5 del 22 al 23. El fruto del Espíritu. Amén. Es un fruto. Usted no diga los frutos del Espíritu Santo. Porque el fruto del Espíritu Santo es como que usted se imagine. Imagínese, a ver. Imagínese conmigo que usted tiene una manzana. Usted la corta así como cuando cortamos la sandía en varias rodajas. O más fácil, pues la sandía en varias rodajas. Y cada rodaja de una sandía tiene un sabor diferente. Imagínese usted como que una sandía tuviera un sabor, la parte de arriba tuviera un sabor a mango, la otra parte más abajo, la otra rodaja a sandía, la otra pera, la otra melón, pero está constituido en una sola sandía. Es una sandía, es un fruto del Espíritu Santo y se manifiesta de diversas maneras. Es un fruto del Espíritu. Usted es un portador del fruto del Espíritu Santo. Usted está conmigo, usted me está siguiendo. Usted ya se puso a pensar que usted es un portador. No esté diciendo que usted es portador de enfermedades. No se levante diciendo mi diabetes, mi presión alta, mi presión baja, mi rodilla, mi juanete, mi nariz que me va creciendo como Pinocho. No, estimado hermano, usted no esté hablando de desgracias. Usted hable de la gracia del Señor Jesucristo. Cuando usted está hablando de esa gracia, de ese poder que está dentro de usted, usted está amando al Señor Jesucristo. Usted está hablando en fe. Usted está viendo las cosas que no son como que si fuese. El fruto es un fruto. Un fruto. ¿Cuántos me van siguiendo en esta noche? Un fruto del Espíritu. No existen muchos frutos. Es un fruto del Espíritu Santo del Señor Jesucristo. Ahí se lo envié y se lo compartí a todos los que están en este grupo de WhatsApp, este grupo de difusión. Es un fruto. No confunda los términos, estimado hermano y amigo. Y le leo Gálatas 5, 22 y 23. Un fruto, ¿ok? No diga los frutos del Espíritu Santo, porque eso es incorrecto. Mas el fruto del Espíritu, y oiga bien, aquella persona que tiene el Espíritu Santo, usted en esta noche, usted va a saber si usted tiene o no tiene el Espíritu Santo. Usted no me lo va a decir a mí. Usted va a conversar con el Señor Jesucristo y le va a decir: Señor Jesucristo, yo tengo tu fruto del Espíritu Santo. Usted platique ahí con el Señor Jesucristo. Es un fruto, mas el fruto del Espíritu es, ¿y cómo lo va a manifestar? ¿Cómo lo va a manifestar? Usted, hay que con el amor, si usted ama a los demás, usted tiene el fruto del Espíritu. ¿Y qué es amar? ¿Usted ama al que le ama o usted ama al que le odia? Interesante esa pregunta, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo dijo, ¿qué hace amando a los que te aman? ¿Qué iba a hacer el Señor Jesucristo solo amando a los que le dio el Padre, a los 12 discípulos? El Señor Jesucristo amó a los que los estaban crucificando. Ahora la pregunta para vos y para mí, ¿amamos a los que nos crucifican todos los días, vos y a mí? Porque vos y yo no somos buenas cosas, nosotros también hacemos maldades. O solo usted y yo somos los malos aquí, los demás no. Todos somos malos. ¿Y sabe cómo estamos? Como aquellos maduros que usted encuentra en el mercado y que están con carburo maduro, que están remaduros, así somos usted y yo, remalos. Y por eso es que diario necesitamos al Señor Jesucristo. Si usted y yo tenemos el amor, amar al que, aquel que nos molesta, aquel que te pone un tropiezo, aquel que te golpea hasta el juanete, el pie derecho, usted y yo estamos amando. Gozo. La otra manifestación del Espíritu Santo es el gozo. Usted pasa con cara de limón agrio todo el día, o usted pasa gozosa, o solo pasa alegre cuando el plato de comida, usted tiene una libra de arroz, se come una libra de arroz al mediodía, media libra de carne, o la libra de carne completa con chimichurri y con tajadas con queso y todo lo demás. Y cuando no hay ese plato lleno, usted pasa triste. O usted pasa feliz únicamente los 15 y los 30 que le paguen, que le hacen el depósito. Usted pasa feliz únicamente ese día. Solo ese día usted pasa feliz. Entonces, usted revísese. Gozo. ¿Usted tiene paz en medio de la prueba o solo tiene paz cuando hay paz? ¿O cuando todo está bien? Usted y yo debemos de ver la paz que sobrepasa todo entendimiento. la paz. O la pasea usted todos los días no teniendo paz. Porque a veces la paseamos, la embarramos de ayote, que en vez de que estemos felices, pasamos angustiados, pasamos sofocados, afligidos, estresados. Y ahora con este hashtag de quédate en casa, todo el mundo estresado en la casa. Nadie ayuda en la casa, solo el mismo lava los trastes, solo el mismo cocina. No, hay que hacer un horario, toda la familia, para que no pasemos estresados. Todos debemos de ayudarnos en casa. ¿Tenemos paciencia? Yo estoy trabajando esa área de la paciencia, yo no sé usted. ¿Somos pacientes con los demás? ¿Tenemos benignidad? ¿Qué es benignidad? Misericordia. ¿Misericordia para con los demás? ¿Usted y yo tiene misericordia para con los demás? ¿O usted y yo somos unos tremendos narcisistas? Solo hay misericordia para nosotros. Cuando usted y yo nos equivocamos, nosotros, ay, Dios sabe, ¿cuál Dios sabe? Y cuando otro se equivoca, ahí le agarramos a palo y hacemos leña del árbol caído. ¿Tenemos bondad? ¿Somos bondadosos con los demás? Si somos bondadosos, tenemos el fruto del Espíritu Santo. ¿Tenemos fe? ¿O la fe se nos acaba cuando tenemos las pruebas y las dificultades? ¿Te imaginas que los primeros creyentes en el primer siglo hubieran sucumbido al Curios, que era el César, que era Dios, y que se hubieran arrodillado ante el César? Hoy en día vos y yo nos arrodillamos ante el César. Hay alguna situación y usted dice, bueno, voy a esconder mi creencia en Cristo, y para ser aceptado por el grupo, yo voy a negar a Cristo. ¿Eh? ¿Y dónde está la fe en ese Dios que no vemos? Mansedumbre, otra manifestación del único fruto del Espíritu Santo. Mansedumbre. ¿Somos mansos o somos mensos? Hagamos esa diferencia en esta noche. Templanza. ¿Qué es templanza? Estar calmo, quieto, reposado. Contra tales cosas no hay ley. El único fruto del Espíritu Santo se manifiesta ¿de cuántas maneras? Contémoslo. Amor, 1. Gozo, 2. Paz, 3. Paciencia, 4. Benignidad, 5. Bondad, 6. Fe, 7. Mansedumbre, 8. Templanza, 9. De 9 formas. O sea que el fruto del Espíritu se manifiesta en 7 sabores, pero solamente es un fruto. Usted no puede decir los frutos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo tiene un fruto que se manifiesta en 7 sabores, de 7 formas diferentes. Un mismo fruto, un mismo Espíritu, un mismo Espíritu del Señor Jesucristo. ¿A qué apuntamos en nuestra vida espiritual, amigo radioescucha? ¿Qué aspiración tiene usted y tengo yo para nuestras propias vidas? Otra pregunta en el aire en este momento. ¿Qué es lo que soñamos alcanzar? A ver, vamos a hacer la pregunta de otra manera. ¿A qué apunta el Espíritu Santo en tu vida y en mi vida? ¿Cuáles son las aspiraciones que el Espíritu Santo del Señor Jesucristo tiene para con nosotros? ¿Estamos deseosos de alcanzar esas metas? ¿Cuáles son esas metas del Espíritu Santo que Él quiere para nuestras vidas? La meta central que apunta el Espíritu Santo es su propio fruto, un fruto del Espíritu. Amén. En primer lugar, el fruto del Espíritu Santo es importante que usted y yo nos detengamos, revisemos nuestra vida interna, porque en ningún momento Dios llama al creyente a producir este fruto por un esfuerzo humano. Ah, usted va, si usted quiere hacer la fuerza, quiero ser bondadoso. Quiero tener templanza. Quiero tener paciencia. Eso no nos manda el Señor Jesucristo. En ningún momento Cristo nos llama a producir este fruto por un esfuerzo humano. Óigame bien, es el Espíritu Santo que entra en el subconsciente tuyo y mío y en el inconsciente de nosotros, donde nosotros, la misma persona, no podemos llegar, y lo va limpiando, corrigiéndolo, nos va reorientando nuestro caminar. Por eso es que el Señor Jesucristo nos puso tan fácil el Evangelio. El Evangelio significa cambien su forma de pensar. ¿Usted cree que los triple A, los doble A, los alcohólicos anónimos cambian a una persona? Es el Espíritu Santo del Señor Jesucristo. ¿Usted cree que los reformatorios reforman al que ya nació torcido producto de que nosotros los padres de familia no sabemos corregir a nuestros hijos? Porque un hijo no nace así. Un hijo se deforma porque nosotros los padres tenemos culpa. No hemos aprendido a poner disciplina. No aprendimos a poner disciplina. Y si nosotros éramos unos indisciplinados, si nuestro padre y nuestra madre no podían con nosotros, ahora éramos unos grandísimos indisciplinados, malcriados, soberbios. Tuteábamos al papi y a la mamá. Lo tuteamos. Ya estamos adultos y los tuteamos. Mira vos. O sea, unas malas costumbres que acarreamos, sembramos mal como padre y madre y queremos recoger uvas. Sembramos espinos y queremos recoger uvas, queremos recoger peras, qué rico, queremos recoger manzanas. Y ahí, pero si sembraste mal, ¿vos crees que sembrando mal vas a obtener buen fruto? Jamás, de los jamases, nunca de los nunca. Lo importante en este proceso, amigo Radio Escucha, es que el creyente deba colaborar con el Espíritu Santo, 2 Corintios 3, 18. Y por eso es que Efesios, Gálatas, habla de todo este quehacer, porque el Espíritu Santo entra a tu consciente y a tu subconsciente. Vosotros, hijos, y eso lo dice en Efesios. Termino con ese precioso versículo que aparece en Efesios. En Efesios, mire qué interesante lo que dice Efesios 6. Voy a invitarlo a que terminemos la reflexión hasta ahí, porque mañana la vamos a seguir. No llevamos prisa. Además, ya usted y yo tenemos la vida eterna, así que cuando estemos en la eternidad vamos a seguir aprendiendo del Señor Jesucristo y los misterios que Él nos va a contar ahí. Efesios 6. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Eso es una manifestación del Espíritu Santo del Señor Jesucristo. Si usted como padre y usted como madre ha sido guiada y guiado por el Espíritu Santo del Señor Jesucristo, sus hijos, mis hijos, los hijos de todos los que somos padres, nos van a honrar. Pero si nosotros como hemos sido malos padres, escuche bien, entonces, ¿qué vamos a recoger? Si hemos sembrado solo espino, hemos sembrado irrespeto, hemos sembrado todo menos el respeto en la casa. ¿Cómo mi hijo a mí me va a respetar si yo he sembrado irrespeto? Me va a irrespetar. Así de sencillo. Verso 2 de Efesios 6. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Cómo hay que honrar a padre y a madre? No solo en los estudios, sacando 100 en el boletín, truqueando y falseando las calificaciones. No. Hay que honrar a padre y a madre con tu vida, con tu existir, con tu forma de proceder. Con que cuando vos estás casado, honras a tu esposa. Vos estás honrando a tu padre y a tu madre. Cuando vos que estás casada, estás honrando a tu esposo, estás honrando a tu padre y a tu madre. Existan ellos, estén con vida o ya no estén con nosotros, vos estás honrando a tu madre y a tu padre. ¿Y para qué? Escucha lo que dice Efesios 6:3. Para que te vaya bien y sea de larga vida sobre esta tierra. Porque a muchos jovencitos se les corta la vida a los 15, a los 18, a los 20 años. ¿Será que no honraron a padre y a madre? Porque aquí el verso 2 dice honra a padre y a madre. Porque esa es la causa. Y hay una consecuencia en el 3, Efesios 6:3. Para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra, o sea que vivas muchos años. Hay unos señores de ciento y pico de años que dicen, y ay, sigo viviendo y ya me quiero ir con el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque él posiblemente honró a padre y a madre. Y oiga el verso 4, este es para usted y para mí que somos padres. Y vosotros padres, aquí agarramos todos un pedacito. No provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlo en disciplina y amonestación del Señor Jesucristo. ¿Qué te parece? En disciplina. El padre que mira que su hijo se va al despeñadero y no le llama la atención, lo aborrece, no lo ama, lo aborrece. Si vos no amonestás a tu hijo, lo estás viendo, está trasnochando, se está matando con esos dispositivos móviles, con el iPad, con la computadora, y vos bien gracias, vas a roncar, todo cándido a las 9 de la noche, a las 10 de la noche, y ellos pasan volando mecate hasta las 2, 3 de la mañana, vos crees que, ¿cómo nos vamos a presentar ante el Señor Jesucristo cuando nos diga, a ver, Auner García, Auner Vicente, venga para acá, ¿qué hiciste con el ministerio que te di en tu familia, que te di en tus manos? Él no me va a preguntar por la radio donde yo estoy predicando. Él no me va a preguntar por nada más, si anduve visitando a los enfermos, al asilo de ancianos, si anduve en las cárceles. Él no me va a preguntar nada de eso, el Señor Jesucristo. Me va a preguntar por mi ministerio, así como vos que tenés un ministerio, y ese ministerio se llama la familia. Y un día vos y yo vamos a dar cuenta delante del Señor Jesucristo. Ya te pusiste a pensar. A ver, todos los esposos que me están escuchando en esta noche, tenés un momento con tu esposa. Sí, a vos te estoy preguntando, si no te hagas el sueco, para agarrar para la cocina ahorita, para agarrar, a buscar un vaso con agua porque estás tragando gordo. Poneme mucha atención. Vamos con todos los varones de los hogares. Porque hoy en día solo hay matriarcados en los hogares. ¿Y nosotros los hombres dónde? Muy bien, gracias. Como esposo estamos llamados a llamar a nuestra familia y a orar. Pero si a nosotros no nos gusta orar, pero ni por nosotros mismos, ¿cómo vamos a pedirle a nuestros hijos y a nuestras mujeres que nos lleven en oración? Entonces, en esta noche, el Señor Jesucristo nos está exhortando que debemos dar fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tenemos que manifestar ese fruto del Espíritu. Hay un fruto del Espíritu manifestado de muchas formas. ¿De cuántas formas dijimos? De 9 formas. Y recordad, termino con esto, este fruto no es instantáneo. El Espíritu Santo, a través de un proceso, va desarrollando este fruto en nuestra persona. El uso de la palabra metamorfosis en 2 Corintios 3:18 y que también lo podés leer en Romanos 12:3, nos demuestra que el cambio es gradual y no instantáneo. Quédate con esta frase: el cambio no es gradual. No, el cambio es gradual, hago la referencia, hago la rectificación, es gradual, pero no es instantáneo, es un proceso, María Luz Ángel, que el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, ahí nos va quitando todas las malas costumbres. ¿Que las va a quitar todas? No. ¿Cuándo vamos a ser transformados? Cuando el Señor Jesucristo venga en su gloria. Pero, claro que sí. Pero no es un esfuerzo humano, sino que es la intervención misma del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la parte que nosotros tenemos que poner? Que Él nos vaya moldeando, dejarnos moldear. Eso es todo lo que vamos a hacer, dejarnos moldear. Hasta ahí la reflexión del día de hoy y vamos a entrar en esta noche con el periodo de oración. Envíeme su petición de oración, ya sabe que lo puede hacer a través de texto o también envíeme su audio para que todos oremos en este altar familiar. Oremos en esta noche. Señor, mi oración, considera mi pensamiento, atiende a la voz de mi clamor. Me presentaré ante ti, esperaré. Escucha, Señor, mi oración, considera mi pensamiento. Un saludo muy especial a Radio Hermano Auner García. Que Dios me lo siga bendiciendo de parte de su hermana y amiga en Cristo Jesús, Ivana Quirós. Y que Dios siga bendiciendo su radio hoy y siempre. A ti oraré. Oirás mi voz de mañana. Mañana me presentaré ante ti, esperaré. Escucha, Señor, mi oración, considera mi pensamiento, atiende a la Buenas noches, amado Padre Celestial, muy buenas noches, amado Señor Jesucristo, y muy buenas noches, Espíritu Santo del Señor Jesús. Alabamos y bendecimos su nombre en esta noche, Espíritu Santo de Dios, y te damos gracias, porque para siempre es tu misericordia. En esta noche te presentamos cada una de nuestras peticiones, para que tu mano poderosa esté sobre cada uno. Cada uno de mis hermanos, Señor Jesús, que nos está sintonizando a esta hora de la noche y que nos unimos en oración. En esta noche nos unimos en oración y usted, amado Señor Jesucristo, ministra nuestras vidas. En esta noche te presentamos la vida de mi hermano Sergio, quien tiene una petición de oración en esta noche. Adelante, hermano Sergio. Petición, hermano, es por la familia, por mis hijos y mi matrimonio. Te damos gracias, Señor Jesús, en esta noche, porque para siempre es tu misericordia. Elevamos un clamor, amado Señor Jesús, en esta noche, porque para siempre es tu misericordia. Elevamos un clamor por todos los que nos están sintonizando en esta noche, Señor Jesús. Te presentamos la vida de Daniel Hermida. En esta noche tu mano poderosa está sobre él, sobre la vida de mi hermana Natividad, sobre la vida del hermano de Daniel Hermida. Te pedimos por su salud, te pedimos por su vida espiritual, te pedimos por su carrera, Señor Jesús, para que tu mano poderosa esté sobre su vida en esta noche, amado Señor Jesús. Alabamos y bendecimos tu nombre y te exaltamos, Señor Jesús. Venimos orando de forma especial, venimos clamando en esta noche por toda la familia. Amado Señor Jesús, oramos por toda la familia López, López Moraga y López Gaitán. Oramos en esta noche, Señor Jesús, por cada uno de ellos, para que tu Espíritu Santo sea trayendo paz, gozo, tranquilidad y consuelo en esta noche. Oramos también por la salud del tío de mi hermana Dora Santos, Eugenio, para que tu mano poderosa y tu vida, Señor Jesús, sea impartida en la vida del hermano Eugenio. Oramos por la mamá de Doña Dora Santo. Oramos en esta noche, Señor Jesús, por la hermana María López. Te venimos pidiendo por su vida para que tu gracia siempre esté sobre ella, su salud. Sea usted guardándola de todo peligro, de toda enfermedad, de toda pandemia. Oramos en esta noche por el esposo, mi hermana Dora Santo. Oramos por Leslie Pérez. En esta noche venimos orando por el hijo de mi hermana Dora Santo, José Ariel Cortés. Y también llevamos en oración a sus tías, Ana López y Brunilda Gaitán. Que tu mano poderosa esté sobre ellos en esta noche, porque nosotros, Señor Jesús, clamamos al Dios de paz, clamamos a ese Dios grande y poderoso que sabemos que siempre nos está escuchando. Amado Señor Jesucristo, te damos gracias porque usted tiene control de cada situación. Usted tiene control de nuestra vida. Usted tiene control, Señor Jesús, de cada una de nuestras situaciones que nos acontecen día con día. En esta noche alabamos y bendecimos tu nombre. Oramos por Marixa Berríos, quien en esta noche se une para orar en este altar familiar. Adelante, hermana Marixa. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, vengo orando por la sanidad de mi hija Montserrat Isabela Ramírez. Solo tú sabes el motivo de cómo ella se siente. Solo tú conoces, Señor, el dolor que ella puede tener. Yo la declaro sana en el nombre de Jesús. Declaro, Padre Santo, que su cuerpito se va moldeando, Padre Santo, a tu forma también. Y que solo tú le alivies. Tú eres el sanador, Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre Santo, también te pido por más bendiciones sobreabundantes en mi familia. Solo tú sabes lo que estamos pasando, la economía que necesitamos en este momento, y te pedimos por eso, Señor. En el nombre de Jesús declaramos que se levantan nuestras finanzas, declaramos que nuestra casa es bendecida, declaramos en el nombre de Jesús sanidad sobre nuestra familia. Y declaramos en el nombre de Jesús que estamos cubiertos con tu sangre preciosa. Te damos honra, gloria y alabanza, Señor Jesús. Y cada petición que nosotros ponemos en tus manos, la declaramos, Señor, que son hechas en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús, y por esa preciosa oración que nos compartía no nuestra hermana Marixa, sino su hija, nuestra hermana Katherine, quien está clamando por su bebita, y nos unimos a su oración. Oramos por Montserrat en esta noche, para que tu mano poderosa esté sobre la vida de Montserrat. Oramos por Katherine, para que tu mano poderosa esté sobre ella, en el nombre del Señor Jesucristo. Venimos clamando, Señor Jesús, de una manera especial. Y venimos orando por Arianoa, por Carolina, por la hermana Chepita. Oramos por Cintia, Daniel, Hermida. Te pedimos por el matrimonio de la hermana Norma y el hermano Ticona, que nos están sintonizando desde la República de Perú. Te damos gracias por la vida y la familia de la hermana Dora Santo, Eliezer Herrera. Oramos por Francis Ardila, Ivania Quiroz. Oramos por mi hermana Ivania Dávila, nuestra hermana Silvia Dávila, nuestro hermano Jen, el ingeniero Kevin Amador, Job Valladares. Oramos por Katherine. Le presentamos la vida de Kevin Lorente. Te pedimos por la vida de Elizabeth Sotelo. Te pido por sus padres, por sus hijos, por su hermano Gerla, por los sobrinos de Elizabeth, que tu mano poderosa esté sobre ella. En esta noche te presentamos a Marixa Berríos. Oramos por Marta Dávila de la ciudad de Masaya. Te presento a Mauricio Berríos. Oramos en esta noche, Señor Jesús. Te presento a mi esposa María de los Ángeles Augusto Noguera. Que tu gracia esté sobre ella. Te presento a mi hijo Auner Junior. A mi niña la Violetita. Te presento a mi hermano Carlos García. Sea usted cuidándolo de todo peligro. A él, a su esposa, a mi hermana Rosario Dávila. Para que tu Espíritu Santo esté sobre ella En esta noche te presentamos la vida de mi padre, Auner Ignacio García Nicaragua. Te presento la vida de Migdalia, su hijo Cristian, su nuera. Te presento al esposo Migdalia. Te pido por la vida de mi hermana Natividad, mamá de Daniel Hermida, hermana Noemí. Oramos por Raimundo en esta noche. Oramos por Roger Sala, su esposa, sus hijos, su hijo y sus hijas. Oramos en esta noche, Señor Jesús, por Marta Noguera, para que tu Espíritu Santo esté sobre ella en esta noche. Gracias te damos, Señor Jesús, porque para siempre es tu misericordia. Y el pueblo del Señor Jesucristo dice amén y vuelve a decir amén. Levanta tus manos al cielo y di conmigo en esta noche, dile gracias al Señor Jesucristo. A ver, levante esas manos sin artritis y sin reumatismo. Diga conmigo: gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo del Señor Jesucristo. Solo yo estoy levantando aquí las manos. ¿Qué pasó ahí con todos los que me están escuchando a través de la radio? Levante sus manos. A ver ahí, toda la familia López está levantando las manos y dando gracias al Señor Jesucristo en esta noche. Levante sus manos al cielo. ¿Estamos listos, Elizabeth? Vámonos. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo del Señor Jesucristo. Por última vez, Daniel Hermida, ¿estás levantando las manos al cielo? Diga conmigo en esta noche: gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo del Señor Jesucristo. Y el pueblo del Señor Jesucristo dice amén. Y vuelve a decir amén. Dele gracias al Señor Jesucristo. Dígale gracias. No te detengas de dar gracias. Hasta sentís que se te paran los pelos de tu cuerpo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo del Señor Jesucristo está inundando en tu vida. Dale gracias. No te detengas de alabar, de glorificar su nombre. Gracias, Señor Jesús. Dígale al Señor Jesucristo: Señor Jesucristo, hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida. Dígaselo al Señor Jesús. Usted es la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Pero decíselo en esta noche, estimado hermano, hermana. Hermoso eres, Señor Jesús. Usted es la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Aleluya. Si es que cuando vos estás alabando el nombre del Señor Jesucristo, no te dan ganas de detenerte, que se detenga el tiempo. Pero uno no, ¿verdad? Alabando y glorificando el nombre del Señor Jesucristo. Al igual que todos los días, estuvo con ustedes su hermano Auner García, pastor radial, su profesor, porque hay muchos alumnos que me están sintonizando dentro de Nicaragua y más allá de nuestras fronteras. Tengo reportes desde el Perú, Costa Rica, nos están escuchando también en España. En España ya está amaneciendo, porque ahorita aquí son las 21 horas y en España ya son, como son 8 horas adelantadas en España, y en España son las 5 de la mañana con 13 minutos. Así que estamos dando gracias al Señor Jesucristo. Y diga conmigo, levante su mano derecha en esta noche y diga conmigo, repita conmigo en esta noche: en paz me acostaré. Pero levante su mano derecha, reciba esa bendición de lo alto. Diga conmigo: en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo usted, Señor Jesús, me hace vivir confiado. Amén y amén. Vuelvo a decirlo en esta noche, vamos. En paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo usted, Señor Jesús, me hace vivir confiado. Y el pueblo del Señor Jesucristo dice amén. Usted y yo confiamos en el Dios de la vida. Nosotros confiamos en el Señor Jesucristo. Les dejo sonando esa última alabanza: confiamos en el Señor, de parte del hermano Steve Green, interpretado por Steve Green. Pasen muy buenas noches, que la gracia y paz del amado Señor Jesucristo esté con ustedes, y será hasta el día de mañana si Cristo nos regala un día más de vida. Muy buenas noches. Confían en carros, no